Así es, amigos. Mi voz y mi presencia aquí indican que otra semana ha pasado y nuevamente nos encontramos en... ¡El Noticiero de las Pampas Argentinas! Redundante decir Pampas y Argentinas, pero así es la cosa. Señoras y señores, desde los estudios enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, cerca del obelisco, relativamente cerca, unas calles, no tan ahí, alguna gente piensa que estamos en la punta, haciendo equilibrio, y no es el caso. En la nave de Osberg, en los estudios, que nos reciben gratamente, para mariscalrock.com y con el auspicio de la revista Requiem de Argentina, se inicia otro programa hoy muy particular porque a falta de invitados tenemos dos bandas, dos, y las vamos a presentar con toda alegría. Pero antes de ir propiamente al asunto que nos compete, y mucho antes también de que esta semana toquen Primal Fear y Sinner, este próximo fin de semana, Adrián Barilari, hay también una feria en Costa Salguero del disco, tenemos un fin de semana próximo muy movido. Antes de eso, vamos con la presentación de una banda que saca su disco debut. Me refiero a Akelot Tuk, así de difícil como es pronunciarlo, Akelot Tuk, que nació en marzo de 2001 y actualmente tiene a Carolina Greco en voz, Mariano Debes también en voz, Martín Zafadi en guitarra, Jorge Gómez también en guitarra, Sebastián Femenía en bajo, Miguel Cigarrán en batería y Jessica Leventux en coros. Son siete, yo no sé cómo hacen las bandas luego para repartir regalías. Evidentemente deben estrechar sus márgenes enormemente. Pero el caso es que Akelot Tuk presenta Exodus of Drama, su primer disco, han llegado a este primer disco, y nosotros aquí en el programa presentamos el tema The Edge, el borde. Señoras y señores, con ustedes, el debut de Akelot Tuk. Man of the jury, I deserve it. I can see someone want to punish me. To all those young people longing to know classic, who could listen to what? Oh, I deserve death. I can see someone wants to punish me to all those young people. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 18, con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Lacrimosa, Arch Enemy, Orcas, Amon Amarth, Tren Loco, Anathema, Huff, Lordi, O'Connor, cobertura especial de Rata Blanca y Tarrian en Luna Park y mucho más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Señoras y señores, estamos en el noticiero de Las Pampas con la gente de Malicia, que acaba de sacar su nuevo disco Conciencia, el quinto, ¿verdad? Sí, el quinto disco. Así es. ¿Cómo va la gente? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, presentamos aquí, por un lado, preséntense ustedes mismos con nombre e instrumento. Bueno, yo soy Maximiliano Escobar, voz y guitarra. Y yo, Alejandro Ulrich, batería y coros. Sí, yo la vez pasada se me ocurrió que Ulrich podía venir por el tema de Lars Ulrich. No, quedé en ridículo, créanme. ¿Cómo es el tema entonces? Soy Ulrich 100% de inmigrantes croatas. Ah, mira vos, está bien, está bien. Así que no es nombre artístico, ¿eh? Ya me lo preguntan siempre igual. Así sí, que yo bien. Me imaginé también que te lo preguntan siempre, pero yo con los ojos cerrados decía, claro, baterista. Y para colmo, claro. Con ese apellido, bueno, fan hasta, de Metallica. Hasta yo se lo pregunté cuando vino la claro. primera vez a baterista, a integrante de una banda exitosa internacionalmente. Y tiene que ser. Está bien, en cualquier momento reemplazo. Buenísimo. Che, Conciencia, quinto disco entonces. Quinto disco. ¿Qué sí. se siente de llegar al quinto disco en un país donde algunos no pasan del segundo? O del primero, ¿eh? Y cuando pasas el segundo, el tercero, ya se viene el quinto, el sexto, el séptimo, ¿viste? Ya es. Es algo de que sacar discos es lo que más nos gusta. Y bueno. ¿Más que tocar en vivo? Son diferentes sentimientos. Uh-huh. Tocar en vivo es también es lo que más nos gusta, pero sin el. O sea, no podemos estar con un disco durante 10 años, ¿viste? Es como que se desgaste. Entonces, sacás el disco, tocas en vivo. Igual no tocamos mucho en vivo nosotros porque no tocamos en el interior del país más que nada. Uh-huh. Acá en Capital se nos complica un poco. Pero bueno, buena pregunta esa. Más que en vivo me quedé pensando. Claro. No, el estudio tiene otras posibilidades. Uno también tiene maneras de expandir la propia creatividad y demás. El vivo es para ir a reventar, o sea, claro, todos sabemos claro. que son distintos. Claro, sí, además te alimenta como banda de otra manera, ¿no? Entrar todos al estudio y, o sea, te conectás de otra manera. Está bueno porque además es como dice Maxi, si estás un par de años con un disco, como que ya cumple solo su ciclo, ¿no? Entonces. Uh-huh. Para mantenerte vivo a vos como persona y como claro. banda necesitas sacar y sacar. Además, si tenés algo para decir, si estás vivo tenés algo para decir, y nuestra forma de decirlo es sacando un disco y mostrar, salir a tocarlo, o sea. Igual el camino como banda no fue fácil, tuvieron montones de cambios de integrantes y demás. Sí, no tanto, porque la banda tiene alrededor de 13 años, 14 años, y pasaron dos bateristas y un guitarrista nada más, así que lo pasa que bueno, al ser tan exigente con los músicos, eso te retrasa bastante. ¿Exigente en qué sentido? Exigente en o sea, que toque bien, la manera de ser, la ocupación que tenga, que tenga tiempo para giras, que la prioridad es la banda, porque hay muchos músicos que son músicos, buenos músicos, pero no le dan prioridad a la banda. O sea, el fin de semana me voy con, no sé, o con mi novia, o me voy con esto, no puedo tocar en vivo por esta razón, por... O sea, le damos más prioridad a la banda, porque es lo más importante que tenemos. Ayer nos tropezamos en MTL, en el programa de Walter Mesa, sí. Y justamente unos momentos antes estuvo Vitico hablando, y dijo algo que me llamó mucho la atención, porque en esto estoy seguro de que no todo el mundo coincide. Él dice que lo más importante en una banda es cómo te llevas con la gente. O sea, que todo lo demás es secundario. Sí. Y son, sí, para mí no es, es así, pero no es tan así, o sea, tiene que haber un poco de todo, ¿no? Igual creo que es indispensable dentro de la banda que haya amistad, que haya un respeto, sí. Y que haya un cariño, o sea, es como una familia una banda. Uh-huh. Entonces hay cosas que son indispensables. Además tenés el ejemplo de Guns N' Roses, que era la mejor banda del mundo era en su momento, pero se llevaban muy para el orto y no duraron nada. El éxito tuvo algo que ver. Aquí entra un nuevo personaje, amigos. Claro. Para que vean que es radio en vivo, y no cabe. Ponete cómodo ahí en el medio. Perdón, anunciate con nombre y apellido e instrumento. ¿Qué tal? Pablo Maldonado, bajista. Llegando tarde, como siempre. No pasa nada, tranquilo, estamos todos para eso. Pero siempre cumpliendo, ¿no? Bien, bien, bien. Quedan familia. Está bien. ¿Quién fue el turro que faltó? ¿Sí? Para mencionarlo. Y nos falta Santiago Codela, que ajá, es la otra guitarra, sí. Y también coros. Y bueno, Santiago Codela y yo, Alejandro Bullrich, somos los dos últimos integrantes. Los dos últimos que entraron. Claro, ¿no? Que ya nuevos no somos, porque hace como 4 o 5 años que estamos en la banda, pero bueno. Seguimos siendo la nueva formación. ¿Ya estaban cuando sacaron el disco anterior, Raíces? Sí, Raíces fue la primera grabación de la formación última, que fue un poco, viste, la prueba de fuego de la formación, viste. A mí me sorprendió un poco ese disco, porque eso de hacer un disco de covers y todos de bandas nacionales, digamos, era una movida, en cierto modo, no sé, arriesgada, original, como quieras. Fue inclusive antes de lo de Ricardo Iorio, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo se les ocurrió eso? Y con él siempre, años atrás, decíamos, tenemos que hacer un disco de cover de bandas que nos gustan o que nos gustaron o que nos siguen gustando, pero a nuestro estilo. Siempre pensamos eso y bueno, estábamos medio estancados y lo planificamos, no sé, en 2 meses le dijimos a ellos, che, vamos a grabar, estaban de vacaciones, le mandamos por mensaje, hacemos tal tema. Bueno, gracias. Yo me acuerdo patente, yo iba por la ruta en la moto y me entra un mensaje, ¿no? Uh-huh. Leo el mensaje y me dice, vamos a hacer la memoria, León Gieco. Y ¿cómo vamos a hacer la memoria? Y bueno, surgió así. Por ahí temas sueltos que nos gustaban o que le gustaba a alguno de los chicos. Y la memoria por ahí es el tema más raro de los que... Claro, lo que pasa es que la letra del tema es muy fuerte y está buena, uh-huh, ¿viste? Y por ahí la música no era lo que más nos identificaba o lo que más nos atraía, pero la letra, una vez que uno uh-huh, se la sienta a leer y le da bola, está muy buena. ¿Todos los temas de ese disco tienen algún vínculo con Ricardo Iorio? ¿Es mi imaginación o...? Salvo el de Los Redondos de Ricota. Eso es el teléfono. Seguimos con la radio en vivo, amigos. Atendé tranquilo. Sí, el de Los Violadores tampoco. Manager de B8, bueno, compartido. Yo hago, viste, todas las asociaciones posibles. O sea, por ahí está posibles. Vinculado porque Ricardo está tan presente en el ambiente que si te pones a buscar una vinculación la hay, pero desde nuestro lado, haciendo no, no el disco, por influencia, por gusto. No, para nada. No, yo quiero... También yo era fanático de Hermética, lo iba a ver y, uh-huh, y fue un buen momento de mi vida que pasé cuando estuve en Hermética. Así que también había un tema de Hermética y, uh-huh, y no porque ahora ya no lo escuche más y eso no voy a meterlo. O porque no esté de acuerdo con Ricardo en algunas cosas que hace ahora, tampoco voy a meter lo que hizo antes. Es como uh-huh, pisar al Metallica, es como decir que Metallica es una mierda ahora porque... Y bueno, pero lo que hizo antes, viste, ese es mi pensamiento. Está bien. ¿Y en materia de influencias entonces? Si tuvieran que definirlo así para la gente. ¿De ese disco? No, influencias de ustedes en general. A ver, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Thrash metal, la etiqueta les molesta o no, está no, bien? No, para nada. No, porque hacemos ese género nosotros. Uh-huh. Y ahí entonces, las influencias... Y Y hay un montón. Son tantas. De la banda que ya saben, Slayer, Megadeth, Metallica. Anthrax, Testament. Claro. Uh-huh. Dream Theater también. Sepultura, Pantera. Opeth, Death, Darkane, otras cosas que acá no mucho no se escuchan, pero bueno, por la magia de internet pueden llegar. Pero sí, de todo, Queen también. ¿Y eso se incorpora en el momento de la creación? La verdad que no sé. ¿O es involuntario? Si es involuntario, ¿no? Para componer, no. Capaz que te sale algo y vos no sabés que es algo que fue parecido a Death, ponele, pero... Y sí, es involuntario, porque ya lo tenés metido en el ADN, la música que escuchás y que escuchás desde que tenés 10 años. Bueno, yo el primer disco que tuve tenía 10 años y mi vieja me compró Guerrero del Arcoíris. Y ya desde, quieras o no, hay cosas que se te graban. O sea, a mí la base de Bata de Leyenda del Hada y el Mago ya la tengo en la sangre, ¿viste? O sea, son cosas que ya son parte de uno. O sea, quieras o no, tu influencia sale. Che, Conciencia, entonces, quinto disco. ¿Qué es lo que, según ustedes, tiene para ofrecer dentro de la carrera de la banda? ¿Como nuevo o como reafirmación o como sea? ¿Qué significa para ustedes el disco? Es una... Es una difícil pregunta, yo ya lo sé, sí. Ya por la manera en que se miraron, me di cuenta. No, y son temas complejos, vos te fijás, son temas largos, viste, pero no son cansadores, uh-huh. Bastante pesados, melódicos, están buenas. Las letras tienen también una gran parte en ese disco que no, ya no son sociales, viste, las letras. Tiene, uh-huh. Tiene una letra social, pero no es tan y muerte al político y todo eso. ¿Viste? Los primeros discos eran no, más. No tanto, no tan así, viste, uh-huh. Pero eran sociales. Pero esto uh-huh. es más místico, viste, tiene letras más sobre la miseria humana y todas esas cosas. Uh-huh. Y musicalmente creo que podría ser el disco más pesado, por así decirlo. Ajá. De Malicia. También por el sonido, por la afinación, está afinado, está tocado mucho más grave, la voz también es más grave que en otros, que en discos anteriores, lo cual lo hace un poco más pesado. Uh-huh. Y a todos nos pega mucho todas las ramas del metal progresivo, Dream Theater, Opeth, ese tipo de cosas que bueno, como lo que hablábamos de las influencias, un poco surgen cuando a la hora de componer, ¿no? Nos gustan mucho los cambios de ritmos, los temas largos, con muchas partes, y bueno, lo hacemos así porque nos gusta. Che, no solemos darle a los invitados la oportunidad de elegir temas para pasar, y no vamos a hacer excepción esta vez. Vamos a pasar Naturalismos de este disco. Cuénteme un poco de este tema en particular, así lo presentan ya directamente. Bueno, este tema, justo agarrar un tema que es cortito, es tipo intro. Sería. Es el más extraño. Claro. Este tema trata de la naturaleza, de defender la naturaleza y de que el hombre está destruyéndola, se está haciendo mierda todo y bueno, que la naturaleza se está vengando de nosotros, o sea, por eso. Y al ser un tema intro, el tema es medio raro porque arranca muy muy abajo, ¿viste? Todo el tema entero es un creyendo, ¿viste? Que va aumentando para explotar al final. Créeme que lo elegí por raro. Justamente. Claro, arranca con algunos efectos de sonido, con percusiones. Yo, bueno, tengo una prima que es percusionista de folclore y bueno, le mangué muchas cosas a ella que las incorporamos al tema. Efectos de sonido de vientos, entonces es como que va aclimatando, ¿viste? Es una apertura de disco ideal. Que se pudra todo después. Claro, para que se pudra todo. No, muchas veces, por ejemplo, yo cuando fui a entregar los discos a Musimundo, me decía, lo puso play y dijo, se ablandó Malicia, dijo no sé qué, y seguí hablando con él y después se pudrió todo y dijo, acá está, decía. Señoras y señores, Malicia con nosotros, muchas gracias chicos por estar. No, muchas gracias a vos. Y vamos directamente a Naturalismo. Thank you. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio, porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Hoy programa especial, amigos, en el Noticiero de las Pampas, no solamente por los invitados, sino por la duración. Creo que nos vamos a extender hasta una hora y media. Estamos aquí con Martín Brunás, que vino a visitarnos. Hola, ¿cómo van todos? ¿Cómo va eso? Martín escribe en la revista Rec y me ha tenido programas también y demás. ¿Cómo se llamaba el programa tuyo? Legiones del Sur. Legiones del Sur. Era un nombre afanado del segundo disco de Ciesabel. Ajá. Pero como el programa estaba en Avellaneda y iba por toda zona sur, sí, calzó como anillo al dedo. Bien, bien. Y próximamente padre. Exactamente. O sea, te ordenás sacerdote finalmente. Sí, de un nene, de un varón. No, de un varón, ya lo tenés clarísimo, ¿no? La ecografía dijo que sí. Y como todo fanático de power metal, lo más probable es que se llame Hansi K. Ah, bien. ¿Le vas a poner de veras ese nombre? Sí. Va a tener mucho que responder en el primario, sobre todo, ¿no? Pero bien, bien. Señoras y señores, tenemos una banda de la provincia de Mendoza. No de la ciudad, sino de un pueblito muy chico situado a 100 kilómetros al este. Así nos ponen en el mensaje. Se trata de Seibo. ¿Estuviste una vez en Mendoza? No. No. Yo estuve ahora ¿cuándo fue? El año pasado. Y me encontré con un lugar muy bonito, pero lamentablemente con muy poco tiempo para recorrerlo. Y como me invitaron a ver a Racing y Godoy Cruz nos ganó 1-0... Francamente, no fue todo lo agradable que pudo haber sido la estadía. Pero bueno, está todo bien para el caso de Seibo, que tiene el nombre de nuestra flor nacional. La flor nacional de la Argentina es el Seibo, una flor roja muy chiquitita, muy humilde también, porque alguno te dirá, bueno, mirate este gladiolo, mirate este crisantemo, y la flor del Seibo parece como medio humilde. Tenía una, si yo mal no recuerdo, tenía todo un mito asociado de una chica que moría y la sangre se transformaba en las flores del Seibo y demás. Un día esto lo vamos a traer. Pero, por de pronto, el Seibo que nos importa ahora tiene a Hugo Guerrero en voz, Gonzalo Parra en bajo, Gerardo Caparrós en batería. Y miren esto, guitarra primera y guitarra segundo, Maxi Viola y Guido Viola. No sé si es que tocan la viola o se llaman así de apellido. Hoy tuvimos un Ulrich, pero un Ulrich de verdad, que toca la batería. O sea que le aclaro a todo el mundo que no sepa cómo es la cuestión. En Argentina, viola es sinónimo de guitarra, sobre todo en el ámbito rockero. Así que llamarse Maxi Viola y Guido Viola, si no es a propósito, es una feliz coincidencia. ¿Sí? Señoras y señores, seguimos. Como la doctora que me atiende a mí, se llama Buena Vida. Buena Vida. Lindo bueno, nombre para una doctora. Es bueno para una doctora, realmente es muy bueno. Es publicidad dentro del nombre, está bueno, eso me gusta. Seibo nos ofrece entonces abrir el juego, ¿eh? Están actualmente preparando la grabación del primer disco. Dice acá que nos escribe: hay bastante material nuevo, solo nos falta la plata. Bueno, coma sí, todos. Está bien, por lo menos, digamos, la intención es muy buena. Señoras y señores, abrir el juego, esto es Seibo. Thank you. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 18, con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Lacrimosa, Arch Enemy, Orcas, Amon Amarth, Tren Loco, Anathema, Huff, Lordi, O'Connor, cobertura especial de Rata Blanca y Tarrian en Luna Park y mucho más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Señoras y señores, nuestros invitados del día de hoy también son los muchachos de Jason. Así es, hace un momentito empezamos poco ortodoxamente brindando por el nuevo disco, ni más ni menos que nuevamente, un disco muy demorado, pero también muy esperado. ¿Cómo va la gente? Todo bien, muy bien. Muy contentos acá, trayéndote el disco, una vez más, vamos a hacer un guitarrazo ahora en unos instantes. Sí, esto es totalmente inédito, o sea, fue propuesta de ellos y que nos llevamos, vamos a hacer un guitarrazo. Yo no sabía si es que iban a venir a partirme una guitarra por la cabeza o que iban a tocar, de paso que charlamos, pero la idea es una cosa súper informal y un experimento que nunca hicimos en el noticiero de Las Pampas, por lo menos, ¿no? En otros lugares lo hicimos y así nos echaron del lugar. Pero bueno, aquí vino, guitarras, heavies, ¿qué puede salir mal? Che, hagámoslo, empecémoslo por lo menos organizadamente. Nombre e instrumento de cada uno y después nos largamos una vez que la gente identifique las voces. Nos largamos con entrevista, charla, lo que sea. Bueno, Martín de Paz, baterista. Abel Belizar, nuevo bajista de Jason. El Tano Mayorel en la voz. Y Ariel Ranieri en las guitarras. Muy bien. ¿A vos te llaman Pulpillo? Pulpillo. ¿Por? En realidad... Mitad Pulpo, mitad Trujillo. En realidad el apodo que yo tenía siempre era Pulpo. Ajá. Pero una vez que entré a Jason... me rebautizaron. Gracias al Tano. Así que justamente decir, por lo que dijo empezaron Ariel, a decir Trujillo y... Pulpillo, digo Pulpillo, mitad Pulpo, mitad Trujillo, digo. Está bien, está así bien. Que está bueno porque quedó bautizado. Bien. Aparte de que si lo ves, sabrá por qué mitad y mitad. Digo, por la facha. Cuando lo ves en vivo más todavía. Sí, sí. Y claro, usa claro. El bajo muy abajo, bien a lo Trujillo, pelo largo. El pelo atado. Claro, atrás, no, sí. Sí. El racimo de chorizo que tiene en la mano Trujillo también. Eso. Aparte la forma de tocar, todo. Ajá. Che, este programa, ustedes saben, sale por mariscalrock.com, que es una red más que nada para España. Se escucha en todas partes, la escuchamos acá, pero seguramente en España no todo el mundo conoce a Jason y estaría bueno ponerlos en antecedentes. O sea, ¿la banda cuánto tiempo tiene? A ver, exactamente. Y 18 años, en el 91, que nos juntamos, en el 94 ya empezamos a grabar el Jason 95, que fue... el disco con el cual nos descubrió César Fuente. No me den más mérito del que tengo, por favor. No. Nos descubrió en el buen sentido porque estábamos tocando en un lugar muy muy chiquito, muy antes, bueno, allá por Mataderos. Allá por Mataderos, sí, sí. Y bueno, después, 18 años, en el 97 firmamos con NEMS nuestro primer CD, nuestro segundo disco y primer CD en formato CD. Así, bueno, y así subimos. Fuimos sacando discos cada 4 años como Metallica. O sea, en el 2002 sacamos En lo alto del cielo. No, Justiciero Arcaico. Ah, me comí. No, eso fue el de NEMS. Fue el Arcaico, claro. En lo alto del cielo en 2002. En el 2004 hicimos el 13 años. Hicimos el Cemento. O sea, nos largamos a hacer un Cemento solos y inaugurando el disco, presentando el disco 13 años. O sea que, bueno, seguimos sacando cuenta. Si en el 2004 teníamos 13 años, estamos en el 2009. Y sacamos nuevamente. O sea que 18 años, 4 discos. 5 discos. Cinco. Sí, 5 producciones y 4 discos. 5 producciones y contamos el primero. Claro, el primero no se reeditó en cassette y el que lo tiene se lo compro. Está bien. A 10 pesos. Está bien. No, por las dudas. Por el formato, ¿no? Está bien. Viene con Walkman, dice, de regalo. Porque claro, no, porque si no lo podés enseñar. Tiene que ser también. Claro. Solamente en microcassette y disponible con el exacto, teléfono. Claro. Sí, tal cual. Eso es lo que yo creo, un celular. No falla. El celular siempre. El celular? Sí, claro, sí, sí. Hoy es el día de las cosas en vivo directamente. Hoy todo ocurre en vivo. Ah, pero es una, este sonido, es una filarmónica lo que tenés ahí. Es heavy metal. Mirá vos. Vamos a silenciarnos. Evidentemente te interesa recibir llamadas porque estás en el colectivo y suena eso. Y... Sí, no, pasa que viste, trabajás en un estudio y tenés que algo que haga bochinche y con luz, viste que hacen luz. Si no, no, no atendés nunca el teléfono. Está bien. Che, 18 años, 4 discos. ¿En qué punto está ahora la carrera de Jason? En el mejor. Estamos en el mejor momento, la mejor formación, y sacamos lo que nosotros consideramos nuestra gran obra. Uh-huh. O sea, puliendo... Hasta la siguiente. Hasta la siguiente, hasta la siguiente. Sí, sí, es verdad, porque siempre evaluamos crecimiento entre disco y disco, y año a año también hacemos una evaluación si realmente hemos crecido o nos hemos estancado o hemos involucionado, y por eso seguimos tantos años, ¿no? O sea, porque siempre encontramos una excusa para seguir tocando y para seguir haciendo heavy metal. ¿El crecimiento en un país como la Argentina es posible? Sí, sí, sí, totalmente. Es complicado, totalmente. Pero se puede. Es difícil, pero sí, se crece. Si no creces, pues en realidad hay que crecer. O sea, para eso estamos, para eso existimos. Y si queremos hacer algo que nos gusta y no crecemos, hay que encontrar la vuelta. Siempre, capaz que es un poco más difícil porque vivimos en Argentina, pero me puse en silenciar. Pero tampoco me voy a justificar porque vivo en Argentina, no puedo lograr vivir de la música. ¡Bum! Vive de la música, sí, evidentemente. Vive de la música, sí. Apagalo, vamos a apagar. Dame, yo tengo un martillo acá. A ver si es resistente al agua. Ponlo dentro de la jarra. Es que tengo tantas enamoradas que no, mi teléfono se lo prende en fuego. No quiero ni pensar cómo son las llamadas de trabajo, entonces. Son menos frecuentes. Claro. Y más allá de lo que es el crecimiento personal, el crecimiento entre la gente, ¿cómo lo vivieron? ¿Hubo ese crecimiento? ¿Lo percibieron? Oye, el tema económico afectó, o sea, ustedes justo los agarró de por medio el bajón del corralito, la supuesta recuperación y demás. O sea, ¿notaron los quiebres a través de los años con respecto a la gente? Y mira, cuando hicimos el disco 13 años, que la idea era, bueno, celebrar los 13 años de la banda con un disco y una gran presentación, justo donde teníamos planeado empezar a laburar en lugares un poco más grandes, empezar a plantear la situación desde otro ámbito, vino todo el desbarajuste inclusive después pasó lo de Cromañón. Entonces es como que justo cuando estábamos empezando a laburar cuando queríamos generar el cambio para poder apuntar un poco más grande, como que se vino el mazazo para todos, ¿no? Y es como que te descoloca un poco, pero lo importante es que ahora se está empezando a abrir la cosa, y bueno, y con este disco, como decía Ariel, que hasta ahora es una de las mejores cosas que tenemos, hasta el próximo, que ya estamos empezando a hacer unas cosas que están bárbaras. Como se dice, y bueno, ahora estamos buscando reacomodarnos, buscando reafirmarnos, por eso también el mensaje nuevamente, ¿sí? O sea, la idea es no solamente plantear un vamos otra vez, sino también un cambio, como dice la palabra, nueva, mente nueva, y la idea básicamente pasa por ahí, o sea, que si el crecimiento de la gente también se da cuenta cuando uno quiere lograr un poco más y cuando quiere ir un poco más allá de lo básico, ¿no? O de lo que estamos acostumbrados. Y eso la gente lo apoya, ¿sí? Suele apoyarlo. Lo que pasa es que también estamos en un país como Argentina que a veces las limitaciones económicas, como decíamos antes, también nos afectan a todos. O sea, no puede escapar, por más que quiera. Che, nuevamente, ¿se escribe junto o separado al final? De las dos formas. De las dos formas, porque en el título del disco está separado, aunque claro, sea. Está integrado por el ojo de Shiva. Claro, en realidad nos pusimos muy muy iniciáticos o muy ocultistas. Como bien que yo me puedo poner denso también. Estamos en una onda copada, así que vamos a estar sintonizados. Eso, no, lo digo porque vos no sé si sabés que Fray Luis de León, el poeta, solía separar los adverbios terminados en mente, sí, ¿no? Claro. Separaba de verso a verso con un guión para que se jugara un poco con eso. Excelentemente. Claro, totalmente. En realidad, yo lo agarré por ese lado, pero yo suelo equivocar. Nosotros, medio por casualidad, llegamos al nombre. Sí. Y es increíble, prendés la televisión, y nuevamente, y como que me... Sí, están hablando del disco. Están hablando del disco. Es una palabra tan usada que... Claro, que, y todo y, lo que... Es más, no te das cuenta, estás hablando y decís, bueno, a cada rato te sale la palabra y te lleva al disco. Eso, sí, no lo habíamos hablado. Sí, eso. sí, pero es muy bueno. Sí, escucharlo en todo momento y es como que te mantiene vivo, te conecta la energía de tu mente en lo que estás haciendo, o sea, en darle movimiento a esto, darle toda tu energía psíquica y energética y física al proyecto, al disco, a moverlo, a expandirlo por todo el mundo, ¿no? O sea, y está bueno, o sea, es una palabra universalmente linda. Bien, me parece bien. Aparte, bella. Qué bien que surgió, ¿no? Bueno, juntamos a comer en una pizzería y estábamos deliberando eso, claro, ¿viste? ¿Cómo le vamos a poner al disco? ¿Cómo le vamos a poner al disco? Entonces empezamos a pensar y bueno, a Martín ahí se le ocurrió. Sí, que no sé cómo salió. En realidad fue... Estábamos jugando un juego de palabras. Vamos a buscar un juego de palabras a ver qué podemos hacer. Y de repente me vino... ¿Viste? Estábamos justo también debatiendo muchas cosas de crecimiento mental y espiritual y todas esas cosas. Y me vino así, puf. Y dije, sí. Nuevamente, ¿por qué aparte no, somos... no hubo... Aparte ya no habíamos propuesto. No hubo más... O sea, listo. Ya es el nombre que estábamos buscando. Nadie lo discutió. Exactamente. Fue propuesto una forma nueva de pensar. Es decir, basta dejar de quejarnos. De quejarnos. Basta de quejarse. Basta, vamos a mirarnos internamente. Si vamos a cambiar nosotros internamente... para poder demostrar lo que somos. Entonces, claro, estábamos ahí, bla bla bla bla bla. Y aparte, bueno. Lo bueno también es que tiene, como te estábamos diciendo recién, el juego de palabras nuevamente, es como que tiene también doble significado. Nuevamente, nueva mente, de mente nueva, sí. Y estamos otra vez, ¿entendés? Es un replanteo, porque inclusive el disco también se demora por muchos factores internos, externos y de todos lados, o sea, porque calculá que nosotros en un momento tuvimos un cambio de manager, cambio de formación, muchos cosas. Ahora vamos a hablar del disco. Si quieren arrancar con un tema, porque yo estoy seguro que hay mucha gente... ¿Qué hacen estos pibes? Claro, o sea, Jason. Más allá de hacer juegos de palabra, ¿qué hacen? ¿Qué es? ¿Jason o Jason? Claro, bueno, ese es mi otro punto ahora, a continuación. Prometiste nombrarte eso. Claro, no. Con la mitología. Nunca me repuse del todo aquel impacto, así que por eso mismo. ¿Qué nos van a ofrecer para empezar? Bueno, aparte del vino. ¿Qué hacemos? ¿El gato del cielo? Vamos a hacer una manera 3, dale. Sí, vamos a hacer Nube Negra 3. Bueno, ahí va. Para robar tu suerte se oculta. vencer a la nube negra. Muy bien. No me van a decir que Jason o Jason o como quieran llamarlo no es una banda original. Vienen a presentar un disco y terminan tocando un acústico en vivo. O sea, nada que ver, amigos. Sí, esto es un tema muy heavy metal. Ajá. Su raíz etimológica, ¿no? Esto es un invento que hicimos ahora para venir a guitarrear un rato y tomar un vino Malbec. Sí, sí, la excusa para tomar un vino siempre buena, no, no pasa nada. Che, volviendo entonces a la etimología. Yo cuando los conocí pensé que el nombre... De vino, ¿no? No. Eso es etílico, es otra cosa. Enología. Ah, era eso. Yo cuando los conocí dije Jasón, pensaba en Jasón de los Argonautas, en el mito griego. Después ustedes me dijeron que la idea había sido Jason por Martes 13. Por no, la... jamás te podríamos haber dicho eso. ¿No? ¿Y qué quiero? Sí, pudo haber sido tuyo. Pudo haber sido. No, botón, ¿qué eso? La mentira nos va con nosotros. Mentira. Y no, después, no, mentir en mal método, es verdad. Y después aparecieron puntitos entre las letras, claro, como que eran, claro, siglas. Porque hicimos una canción. Ajá. Que se llamaba Justiciero Arcaico de la Sociedad Nativa. Ajá. ¿Y ahora qué son? ¿Eh? ¿Y ahora qué son? Y ahora somos Jason nuevamente. Y si tienen que explicar. Pero van explicando. Jason, claro. Claro, pero si van explicando ya se complica. Jason, Jason, Jason. Sí. Claro. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Ah, acá también. Eso también. Esa es buena. Esa es buena, de la cerveza de costadito, ¿viste? Igual le deja sol también. Ah, mirá vos, ese es muy bueno. Julio, octubre y noviembre. Sí, me gustó ese. Bueno, esa también es buena, siempre la usamos. Siempre la usamos para componer. Son los meses que componemos. ¿Vos te acordás de los Fey No More? Y procreamos también esos meses. También. Bueno. ¿Vos te acordás de los Fey No More que cada vez que explicaban el nombre decían una cosa diferente? Sí, sí. Que decían que en uno que lo habían sacado con la tablita Ouija. Está bien, está bien, está bien. En ser fugaz, digamos. Que es la capa. Mantener siempre el interrogante. ¿Será este? ¿Será lo otro? Entonces siempre te preguntan. Está bien, es bueno. En realidad integramos todo lo que acabamos de decir. Está bien. Nada es verdad y nada es mentira. Está bien, me parece bien. Ni nada es bueno ni nada es malo. Y hablando de nada es bueno, nada es malo. Para algunos será sorpresa encontrarse el cover de Persiana Americana de Soda Stereo aquí. Sí, sí, qué buena pregunta. ¿Vos decís que para algunos será sorpresa? Sí, sí. Y pero también es ojo que es parte de la nueva mente, ¿eh? Ajá. Eso es parte de la nueva mente. También es lo que quisimos hacer. Bueno, el tema de Persiana Americana fue una invitación que nos habían hecho a ser parte de un compilado de bandas tributando a Soda Stereo. Ajá. Como nunca supimos qué es lo que pasó con eso, el tema lo teníamos y dijimos, inclusive como se qué fue, bueno que está. Qué bueno que aparte está. Aparte, es una versión muy heavy. Es una versión muy Jason. Versión muy Jason. Y aparte, bueno, como eso quedó medio colgado y bueno, hubo filtraciones como siempre hoy por hoy de discos, viste, uno le presta un disco al otro, inclusive habíamos sacado un adelanto y ya estaba casi el disco. Yo creo que tocas dos notas delante de un micrófono y a la media hora está en YouTube. Claro, más o menos así. Y bueno, entonces dijimos, bueno, vamos a plantear algo para que el tipo que realmente quiera el disco, aparte inclusive las versiones que hay ahí son viejísimas, son versiones de, o sea, para que te hagas una idea, lo grabamos tres veces el disco. Ajá. Así que las versiones que deben estar ahí deben ser de las primeras, la segunda, como mucho. Y bueno, entonces dijimos, tenemos el tema, para dar algo nuevo, mandemos esto y hagamos el cambio de cabeza desde la música y también. Claro, y precisamente además pusimos en bonus track a alguien que se saca chispa, o sea, Judas Priest y Soda Stereo, digamos. Sí, me cuesta poner chispa a los dos mentalmente al mismo lugar, pero claro, sí. Claro, esa es la idea, que vos lo escuchás, esto no puede ser, esto acá se equivocaron. Claro, un error de imprenta, y vos lo escuchás y decís, che, pero no, es un tema de Jason. ¿Entendés? ¿Cuál es la idea? O sea, está bueno hacer una versión y llevarlo a tu tierra, a tus pagos. O sea, el pago nuestro es el metal. Entonces hicimos una versión de Persiana Americana. Sí, inclusive ya habíamos fusionado algo tan que, si bien no, hoy por hoy no es tan ajeno, pero el tema de Horacio Guaraní, hacerlo versión heavy, ya digamos que tenemos el antecedente de hacer algo raro. Sí. Digamos, sí, como sí, integrar dos cosas. Sí, a mí me sorprendió más que nada la elección, claro, porque es un tema que inclusive letrísticamente tampoco está muy cerca de lo que hacen ustedes. Claro. Pero está bien, es bueno, es una audacia bien llevada. Uh-huh. Igualmente, hablando de audacias, todavía les sigue costando trabajo definir o rotular la música que hacen. Porque en una época les preguntaban qué hacen, heavy metal, hard rock, sí, power, y nunca era una respuesta clara, lo cual está bueno también. Sí, en realidad nunca me pareció que necesitaba usar mi tiempo para ver qué hacía yo, o sea, hago música. Y, o sea, todos nos creemos que lo que uno hace, no, pues yo hago una cosa. Yo, o sea, escucho mucha gente, tengo alumnos de guitarra y tienen bandas, y grabo bandas, y me dicen, no, esto lo que hacemos es algo re diferente a todo. Yo me río porque digo, claro, yo también pienso que hago, o sea, siempre uno cree que lo de uno es súper auténtico. Lo importante es no etiquetarse uno mismo, o sea, que cada uno, o sea, uno lo escucha y va a decir, esto es una onda heavy metal, bueno, ¿qué? Y tiene toques de, no sé, de power metal. O sea, aparte uno, y otro uno va a decir otra cosa y cierra su mundo, claro, poniéndose, o sea, una etiqueta. En cambio, no tener una etiqueta te permite una licencia como esta, por ejemplo. Claro. No, pero por ahí lo bueno es que tampoco es fácil para el crítico o para el oyente poner una etiqueta. Porque hay bandas que, dentro de todo, le podés poner una etiqueta y decir, sí, onda Judas, este es onda Halloween. Totalmente. Algunas más próximas todavía, onda Hermética, onda Rata Blanca. Claro, claro, pero en el caso de Jason no es fácil. Porque pero eso no es que fue por casualidad, justamente. Gracias que lo decís y con todo el respeto que te tengo, me enorgullezco escuchar lo que decís. ¿Por qué? Simplemente por esto, porque es a donde nosotros siempre nos dirigimos. Es tratar de diferenciarnos. O sea, tenemos de todo, porque escuchamos Hermética cuando éramos pibe, escuchamos Judas Priest, Black Sabbath, Iron Maiden, o sea, todas las bandas. Bueno, y sin embargo no sonamos ni a Judas Priest, ni a Iron Maiden, ni a Hermética. Y bueno, y tenemos un estilo que realmente es, que es como una, ya hoy en día también dice, che, esto es Jason, ¿entendés? Eso está bueno, pero no es que por casualidad, es, che, esto se está pareciendo a esto, porque uno se pone a componer y capaz que, o sea, la influencia salta al cruce, es como el inconsciente. ¿Cómo parás? Un monstruo 90% más poderoso que el pobrecito 10% que usamos de cerebro. Es difícil. Entonces todo lo que está cargado en nuestro inconsciente, ¡pum!, se dispara en el momento de componer y tienes que estar muy atento a decir, bueno, vamos para otro lado y no vayamos para donde normalmente iría el malón mental, ¿no? Entonces ahí sale algo que tiene su, por lo menos, identificación. Y decís, ¿qué es? Y bueno, es metal. Ok, listo, punto. Y es rock, hora, o rock pesado. O rock pesado. Bueno. Y a la hora de armar los covers, ¿nos salta eso? Porque ahí, ahí viene el compromiso. Yo, por ejemplo, me acuerdo del tema que hicieron de Iron Maiden para el tributo. ¿Qué responsabilidad es sonar como uno cuando estás haciendo un cover de alguien como, no cualquiera, Iron Maiden? Sí, o en este caso, fíjate, acá Free Will Burning también es una responsabilidad. O sea, nos estamos parando delante de Judas. Ahí lo que hacemos es, bueno, con todo el respeto, es tratar de innovar en cuestiones sutiles, ¿no? Porque es como cuando hicimos Heaven and Hell. O sea, poníamos cosas nuestras, pero no nos podemos ir mucho de eso. Sí, ¿sabes? Yo la primera vez que los vi, me impresionó una banda que hiciera un cover de Heaven and Hell, ustedes saben de qué estamos hablando, Black Sabbath. No, es Heaven and Hell. El tema Heaven and Hell. Sí, ahora es Heaven and Hell. ¿Cómo no se me ocurrió? Ya lo habían visto antes, claro. Hicimos Heaven and Hell en medio de Jason. Qué boludo, no estaba registrado. Hubieran tenido que explicar más todavía. Pero justamente, una banda que hacía un cover así y lo hacía con una entereza particular, ¿por qué? No lo hacía igual, pudiendo hacerlo por ahí, esa era la historia. Pero, lo que me parece piola es que, por ejemplo, vos como guitarrista, cuando tuviste que hacer, no sé, los solos que hacen Tipton y Downing, o los que hacen Murray y Gers, o la gente de Maiden, ¿dijiste cambio una nota, cambio esto, cambio lo otro para darle gusto o no? Sí, obvio. ¿Sí? ¿Lo pensaste? No. Siempre lo tiro para mi lado, o sea, quiero dejar de mi marquita, ¿no? En toda esa gran obra que cuando haces un cover que te gusta, pero obviamente quiero dejar lo mío, lo propio ahí. ¿Vos pensás que se abandonó un poco el fetiche de la nota por nota en el cover? Y es que uno se da cuenta de que también perdés identidad. O sea, uno quiere copiar al otro y no le va a salir exactamente igual. Vas a seguir siendo vos. Claro, lo peor que te puede pasar es hacerlo igual y que suene menos que el otro. Y que diga, pero si ya lo hizo el otro, ¿para qué lo voy a hacer igual? A él le sale fenómeno. Entonces vamos a tocarlo a nuestra manera. Que es más, por ejemplo, hablando del solo de guitarra, por ejemplo, el solo principal del tema tiene muy poco que ver con el de Tipton y Downing. Pues es un solo muy Ariel, y es más, un solo, creo que es el solo más frenético que hizo hasta baterista ahora, el mejor amigo del músico. Es el solo más frenético que hizo Ariel, por lo menos en lo que es notas y bueno, o sea, obviamente la parte característica del solo está, pero el medio es Ariel y te das cuenta si o sea, si conoces de Jason y escuchaste de la banda, te vas a dar cuenta al toque que son el JT y es el toque de Ariel. Y eso está bueno. Cuando escuchás un cover, encontrar las cosas del tipo que lo está tocando y no exactamente el nota por nota, uh-huh, es mucho más. A mí, por lo menos, me gusta mucho más que escuchar el clon, ¿viste? Para eso lo tengo al original siempre. Igual hay algo que te cura de todo eso: es que el adonde en esto es divertirte. Bien. Entonces, hasta que dimos una respuesta abarcadora. Totalmente, claro. Integradora. O sea, yo voy a hacer algo. Y me tiene que divertir. O sea, lo tengo que llevar a que me divierta. Claro. Que lo sienta, tocarlo, que sea de verdad. Entonces ahí surgen las cosas propias. Vos sabés que lo veía yo la vez pasada a Giardino en la presentación de Rata Blanca con Tarria. Ajá. Y hicieron Child in Time. Y venía el momento del solo y tenía a alguien al costado que invariablemente me pegaba el codazo y me dice: mirá, ahora no lo va a hacer igual que lo hace Blackmore, mirá. Y era cierto, lo veías y Walter se estaba divirtiendo mucho. Claro. O sea, le estaba añadiendo cosas a un montón de historia que traía de la adolescencia y de seguramente un tipo que comenzó imitando. Oh, claro. Y luego estalla en otra cosa distinta. Y claro, que son las cosas que uno tiene adentro que estallan. Tremendo. En un momento donde sos vos, o sea. Uh-huh. Y te estás expresando con tu música, por más que te, o sea, y con toda la carga que te trajo y que te dejó el tema original. Eso es lo que está bueno, cuando encontrás esas cosas que decís vos. Nadie hace covers como los Heavy, dicen ahí por ahí. Che, se va a segunda. ¿Qué dale, tienen para segunda contar? Y vamos a hacer algo de nuevamente, sí, por lo menos. Dale, ¿no? Dale, vamos. Bueno, ¿están presentando el disco? A ver, por lo menos toquemos un tema del nuevo. ¿Qué nos van a ofrecer? El Tano quiere tomar un poco, dice. Sí, guaraní. Fíjate la garganta. Vino. Si viene el vino, viene un poco de toque de nafta. Bueno, es un tema que creo que es el tema que abrió el nuevamente, es el primer tema iniciático de, creo que de Jason, y de nuevamente. Se llama El Otro Camino, siempre hay otro a dónde para dirigirse y cumplir sus sueños. Bien. Bueno, dice así. Que ordena nuevas vías que conectan nueva realidad, nueva vida, nuevo deseo de llegar, nuevas fuerzas siento que renacen dentro de mí. El sol iluminará mis palabras, son la espada que aún tengo que templar. Sentiré mi confianza convertida en fe. Lograré conquistar una nueva. Caminos, la conquista de uno mismo. mi fe, mi canción, conectando un puente entre tú y yo. Es mi ley, la misión de enlazar nuevos caminos. Es mi fe, mi canción, conectando un puente entre tú y yo. Es mi ley, la misión, recorriendo los caminos, la conquista de uno mismo te conectará con lo divino. Verás magia en el camino si aprendes a escuchar. Existe otro camino. Muy bien. Ahora sí pueden dar por presentado oficialmente el disco de Jason. Una semillita de... Claro, si escucharon por ahí algo como agua, no es que la cañería pierde, es el palo de agua acá. Palo de agua, Martín. Claro. Alto palo de agua. Muy bien, muy bien. Vos sabés que en Barcelona hay una rambla, ¿no? Donde hay una gente que toca música. O sea, músicos ambulantes y actores ambulantes, la gran mayoría argentinos, ¿no? Bueno, no hay un músico ahí que no tenga un palo de agua. Claro. Es impresionante. O sea, nos identifican totalmente a los sudamericanos con este. Por más que no, creo que no es algo típicamente sudamericano, creo que es africano. Es muy folclórico, pero sí. Lo usan, claro. Sí, sí, pero lo digamos, usan. Bueno, no sé, no sé de dónde viene, pero sé a dónde va. Va a Cosquín. Va a Cosquín. Va de acá. Adentro. Adentro. Bien. Che, día 18 de septiembre venía a ser parte de la grabación de nuestro primer DVD en vivo. Esto es en el Super Rock, ahí en Sarmiento 777. Primer DVD en vivo. ¿Qué conlleva eso? ¿Qué tipo de responsabilidad conlleva de mostrarse en imagen, además de música? Hablo de responsabilidad. Ah, soy yo el responsable. Ah, muy bien. Bueno, en realidad es la gana de plasmar las ganas de plasmar en vivo en video la energía de la banda, porque digamos que el disco es una cosa y cuando vos ves hay nos gusta demostrar tener esa energía en el vivo, y a veces en el estudio es como que uno se pone frío y tiene que pensar en el sonido global y no en el en la energía, es buscar que el tema muestre otra faceta de cada uno, y en cambio en vivo es el rock, es la energía, y compartir y contagiarse de lo que pasa ahí adelante. Y bueno, es como somos muy fuertes en la parte vivo y queríamos que sonamos que de puta madre, quiere decir Martín. más ahora que tenemos acá al amigo Abel, que se sumó a la banda, y realmente creo que desde que estoy yo integrando parte de Jason, es sí, ya hace como 5 años. creo que es la formación más potente que tenemos en cuanto a lo que es sonido. 6 años ya, así, cómo pasa el tiempo. Pasa el tiempo. Y bueno, y la idea básicamente era eso, compartir con la gente esta nueva etapa, querer que nos ayuden a tener más energía para poder mostrarla a todo el mundo, como decías. Aparte también hoy por hoy es una necesidad, digamos, también de tener el formato en DVD como para poder mostrar. Claro, en realidad, sí. Además de querer compartir realidad, y plasmar la banda, la energía de la banda en el DVD, ¿no? En realidad hay muchos sellos interesados de España que quieren editar el disco, y si no lo están, ahora lo van a estar. Ahora lo van a estar. El DVD. Hay muchos sellos que dicen, loco, ¿tienen un DVD para editar? No. Bueno, ok. Ahora vamos a tener. Pero igual nosotros en España, si no, perdón, ¿no? Sí. Tuvimos una vez que Lo Alto del Cielo no se editó. ¿Vos me mirás a mí? No, Lo Alto del Cielo se editó allá el tema de Panzer. ¿Cómo fue la historia? Hubo un intercambio con Mr. Cabulli. De tema, fue sí, de tema. Sí. No sé si se editó, algo raro, no sé si. Sí, al final. Sí. Vos que tuviste ahí, ¿había un disco de Jason en España? No, ni a palos. Sí, viste, no, entonces claro. Fue una bueno, pero la idea era que, bueno, fue un momento... Total, en México nos enteramos hoy. Grabamos un disco, grabaron los chicos, porque yo no estaba todavía, grabaron un tema de una banda mítica de España, Panzer, todo el mundo sí. Lo conoce, más allá en España. Bueno, que de paso forma parte del 13 años, ¿no? Ese tema, también. Y... Bueno, pero además ustedes participaron en bocha de compilados. Claro. Sí, okay. Bueno, y en base a ese compilado, en todos menos uno. Gente de... ¿En cuál en no todos menos uno. ¿En cuál no participaron? Después te voy a decir. Ah, bueno. bueno, y gente inclusive de España, una banda, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo se llama? Crisis de Fe. Crisis de Fe hizo sí. Patria en Oferta. Hizo Patria en Oferta, que es un tema de En lo Alto del Cielo. Y nos sentimos orgullosísimos de que gente en España nos conozca y hayan hecho el honor de hacer un y cover con, que se nuestro. En, ah, una no. Cosa muy sí, y le sacamos loca. Le sacamos jugo porque le sacamos un par de fat, un par de rulos, sí, de batería, un par de muy buenas ideas los muchachos que sí, se gracias, sí, gracias pan, por las ideas. Pan rock, ¿no? Sí, no. Media pan rock. No escuchaste el disco. Nunca escuchaste el disco, el Tano. Maldito. Sí, mal, muy mal. Sí. El Tano no escucha las cosas. Sí, que lo escuché. El Tano ni escuchó. Pero no lo tengo nuevamente. Lo bueno del DVD es que te evita incluirlo en la discografía oficial. O sea, claro. Vos tenés una discografía claro. Y tenés los discos en estudio. Y antes venían los discos en vivo como parte de la discografía. Exacto. Para nosotros, desde lo más mítico, desde el Unlisting de Is de Judas, sí. Hasta el que quieras. Pero hoy, gracias al video, se puede dejar de lado eso y los discos en vivo no estorban tanto. Claro, y no se ve como choreo. Claro, no, y además es muy bueno para los críticos como yo que tienen que recordar mentalmente las discografías. O sea, claro. Va, sí, bueno, también, pero eso es en vivo y lo dejas aparte. Claro. Está bueno eso, por ese lado. Ese es el DVD, claro. Es el DVD, pero por lo menos aquí lo que tiene de relevancia es que lo podés mostrar de otra manera y lo podés vender de otra manera. Claro. ¿Qué planes tiene la banda a nivel salir de la Argentina? Ahora que lo mencionamos. Necesitamos a alguien que nos dé una patada en el orto y nos impulse al más allá. Debe haber modos más amables. Tuvimos la posibilidad de ir el año pasado. Pero la perdimos. El año pasado fue. Tuvimos la posibilidad de ir. Tuvimos la posibilidad de ir a Perú. No, tuvimos y la tuvimos. Sí, la y la aprovecharon. La aprovechamos porque está en medio Tano, ¿viste? Como el no se le infiltra. Es, como que ya. Bueno, ya me olvidé lo que iba a decir. Dale, sí, lo vi. Estuvieron en Perú, dale. Estuvimos en Perú y bueno. Ya el vino hizo estragos, sépanlo. Plantamos la semilla en Perú. Y recuperamos. Fuimos allá, claro. Estuvimos con Angra allá tocando y fue espectacular. Y bueno, y nos abrió una puerta muy grande de todo el mundo. La gente de Perú nos manda. Correos, nos manda, nos escribe el libro de visitas, en todo. YouTube, que claro, en YouTube, aparte, ¿cuándo van a venir de nuevo? Les encantó la banda, así que bueno. Aparte ojalá fue un honor también. Tengamos la posibilidad de ir. Perdón. Aparte fue también un honor que nos hayan elegido para representar a la Argentina. Porque en realidad era el festival se llamó Maestros del Metal Sudamericano. Ajá. Y estaba Angra, cabeza de cartel, Jason, representando sí. A la Argentina, y Tráfico y Orgus, bandas de Perú. Y bueno, en base a eso más, y unas bandas más que no recordamos. Sí, pero bueno, la idea fue en el hotel, estamos enfrente del lugar donde tocamos. Fue ir a representar, eso fue lo bueno. Y también lo bueno fue que bueno, fuimos con nuestra valijita nosotros solos a ver qué pasaba y nos volvimos con la valija llena no solamente de ropa, sino de afecto y un montón de gente que hoy por hoy también nos sigue pidiendo que volvamos a Perú. Bueno, estamos la idea de salir afuera está siempre presente y creo que sí, yo cuando digo de salir no digo ir a Europa, recorrer inclusive Chile, Uruguay, también. Brasil. Sí, de Uruguay nos están pidiendo también en la página, hay mucha gente sí. Que se está interesando y está empezando a contactar. Nosotros estamos abiertos a todas las propuestas. Es más, llamen ya. JasonRock.com.ar, manager, ahí tenemos eso es muy bueno, tenemos que nombrar la página. Claro. Dale nomás. Sí, para que nos conozcan. ¿Cómo es? ¿Tano? ¿Cómo es? www.jasonrock.com.ar. Estupendo. Estuvo practicando toda la noche esta parte. Bien. Un loco que salió bárbaro. Che, cuéntenme para ir cerrando, ¿cómo fue llegar a este disco? Pues fue un disco muy demorado, ¿a qué se debieron las demoras, etcétera? ¿Por qué me miran a mí? Bueno, mira, fue un disco que estaba planeado salir en 3 meses. Sí. Dijimos, esto lo grabamos, terminamos, hicimos, lo grabamos todo, ¿cuándo fue? Lo mostramos. En el 2007. ¿Dónde fue? ¿Siete? Allá por el año. No sé, hace un año y medio atrás. Ya Perón había ido a la isla. Dos años. García, atrás. Había vuelto. Bien. No, en realidad hace poquito. O sea, duró como 3 años. Todo el proceso de preproducción. El tema es que nos colgamos mucho en la preproducción. Cuando decimos, grabamos 3 meses. Se lo mostramos al productor y dijo, no, lo coproductor. No, si al coproductor. Sí, coproductor. No, si no me está memorizando como productor. Esto hay que grabarlo todo nuevo, dijo. Ajá. Empezó vino, empezó a dirigir la orquesta, esto va así. Lo grabamos nuevo. Dijo, no, loco. No, esa vez había un ruido. Había unos problemas en se había metido un ruido extraño. Sí, no sé en dónde. Era una objeción técnica, digamos. Claro. Grabar todo nuevo. O sea, no les dijo, los temas estos son una mierda. No, hicimos un filtro de 22 canciones, quedaron 11. Ajá. Sí. O sea, eso fue hecho también. Por eso duró tanto, porque al tener estudio propio y decir, bueno, vamos a empezar a laburar la preproducción. Y estuvimos un año laburando. Sí, a veces malo tener estudio propio. Grabándolo 20 veces. Y después dijimos, bueno, de estos 22, hagamos 11. Hicimos votación, o sea, los cuatro más el coproductor. Hicimos votación y bueno, quedaron los 11 que están en el disco y se grabaron de vuelta. Después, cuando se grabó por segunda vez, ya era como la grabación. Ahí ya era la grabación. Pero era como la grabación y era verdad, había un problema de acentuación en el hi-hat que nadie va a entender. Ni nosotros nos habíamos dado cuenta. Dijo, ¿ves que el hi-hat no está acentuado? Culpa de Martín que no lo acentuó bien. Sí, alguna gente... Y culpa de Neuberger que también estaba más... Un problema con la placa. No puede dormir pensando en el hi-hat. El técnico tuvo el problema. Sí, fue una locura. No hace uno que tiene la posibilidad de tener un estudio de grabación, sino, o sea... Creo que no, si no hubiese salido antes. Si no hubiese salido mucho antes, hubiese sido más fresco. Y bueno, después de el de la mezcla, que esta mezcla no le convencía, que la otra. Y que después tardamos mucho en la mezcla. Uno la mezcla tiene esas posibilidades, bueno, sí, las aprovecha. Es como, en realidad, es un juego en contra. O sea, vos tenés el estudio, ok, pero después viene gente a trabajar en tu estudio y decís, che, no podemos grabar porque hay gente que graba. O sea, entonces tenés que trabajar, tenés que vivir de esto, pero en realidad no vivís totalmente de los conciertos que das o de la venta de discos, sino vivís de la música. De los alumnos, de todo eso te quita tiempo, digamos. No somos una banda independiente, autogestionada, que a pulmón y a remo hacemos todo nosotros. Entonces, eso creo que es la mejor justificación, porque sigue siendo una justificación pedorra para decir porque tardamos 3 años en sacar un disco. Normalmente en 2 meses lo hubiésemos hecho. Pero teníamos que estar 2 meses grabando. O 3. Y dedicarnos a grabar, no a dar clases, no a lavar perros, no a cortar las plantitas, no a dar clases de batería. ¿Entendés? ¿Cuál de ustedes es el que lava perros? Yo tengo peluquería canina hace 9 años. Yo muy y Gitano, el cantante. Claro, bien, bien. ¿Se gana en la peluquería canina? Sí, yo hace 9 años. Ajá. 9 años que vivo de esto, digamos. ¿Te gustan los animales? Sí, me encanta. Mirá, 18 años de Jason. Por eso estoy con Jason, me encantan los animales. No, con la pregunta típica, ¿te gustan los animales? Sí, no, sí. Me encanta. Vivo rodeado de ellos. Pasale el chivo. Auspicia peluquería canina, lo de Queen. Esto es el glamour del heavy metal, amigos, para los que no estaban al tanto, Bien, si se quieren peinar, un buen peinado, ya saben dónde ir. El que tiene el caniche despeinado se lo lleva al tanto y se lo deja. Totalmente, te aparte, lo deja lisito. Aparte lisito. Peluquero de alta gama, ¿eh? Sí. El Giordano Canino, me dicen. Claro, no me peguen que soy el Tano, totalmente. Sí. Da totalmente. Bueno. Che, hacemos una tercera y vamos cerrando esta magnífica... Este magnífico guitarrazo, vamos a decirlo así. ¿Qué hay para la tercera? Esto también va a poner. ¿Qué para que lo tome también él. El otro sí. Bueno. El otro al cielo. ¿Para lo hacemos en si menor o en mi menor? Bueno, es en mi menor, pero vamos a hacerlo en si menor. Sí, ¿no? Es menor. ¿Qué os quiero? 1, 2, 3. Bienvenido. Nuevo está por llegar. Mientras mis ojos miraron atrás, si las tinieblas ocultan al sol, porque es la luz sin su alma hoy. ¿Cómo remediar la muerte? ¿Cómo poder volver el tiempo atrás? y en lo alto del cielo está tu verdad. Vuela alto, guerrero, que tu vuelo sea inmortal. Sobre mi alma escribirás por siempre poemas de la eternidad. Tu poesía latiendo está con melodía que surge del mar. El viento sopla cenizas con sal, recuerdos que suenan en mi guitarra. ¿Cómo remediar la muerte? ¿Cómo poder volver el tiempo atrás? Puedo sentir tu presencia. Che. Bueno, no paso más música, sépanlo, porque me estoy acostumbrando a esto de que venga la banda, toque y salga todo en una sola toma, sin tener que pedirle al operador que pase al disco ni nada. Así que, nuevo modus operandi en el noticiero de Las Pampas, los que vengan traigan sus guitarras. Exactamente. ¿Eh? Esa es la idea. Muy bien. Che, bueno, nada más desearles muchísima suerte con este disco y con los que vendrán, porque si no parece que todo termina en esto y en realidad un disco tiene que ser un comienzo. Ajá. Esa es la idea. Es la verdad. Lo que me encantaría es que le tiren a la gente así el motivo por el cual tienen que estar el 18 de septiembre allá, además de participar en el DVD, porque se van a encontrar con algo especial. Para el que nunca vio a la banda en vivo, porque eso es lo que tenemos de particular en la Argentina. Tenemos una escena muy chiquita, pero si vos le preguntás a cualquier persona, ¿viste a todas las bandas que tienen un nombre en la escena? Es muy raro una que te diga que vio a todas. Todos ustedes. ¿Por qué deberían estar ahí, Ariel? Te salís de la vaina. Y yo creo que se perderían de algo muy brillante, muy, muy cálido, muy íntimo y muy especial, porque realmente hay mucha energía puesta en esta nueva mente, en este cambio de mente. Bienvenido a la nueva era. Y bueno, y estamos trabajando mucho a todo nivel, ¿no? No solamente ensayando en lo físico, sino también en darle a la gente una escenografía diferente, buenas luces, buen sonido. O sea, vamos a dar un show, no es un concierto de heavy metal, es un show que el que queremos dar y el que queremos plasmar. Así que... Vénganse peinado, van a salir en la foto. Si no, el Tano se encarga. Exactamente. Claro. Se local, claro. No, cortes de raza baratos. Muchachos, muchas gracias. Y continuamos en el noticiero de Las Pampas. Como siempre, ya saben, desde la nave de Osberg para mariscalrock.com, auspiciado por la revista Requiem, etcétera, etcétera. Y con una banda excepcional que nos regaló su música en vivo, no cualquiera se anima, amigos, sin microfoneado especial, claro, sin nada especial, a pelo directamente, macho, totalmente. Macho, bueno, quizás no tanto. Chao, no se olviden que Jason y Jason tienen una... Ah, no. Queda para ustedes debatir luego si es Jason, Jason, julio, septiembre, octubre, noviembre, o Justiciero Arcaico haciendo qué. La sociedad nativa. Perfecto. O Jason. Eso es para ustedes, señores. Muchas gracias. Saludos a los Argonautas. Señoras y señores, un programa intenso y especial hoy con dos bandas invitadas, una que hizo un acústico, un guitarrazo, mejor dicho, como lo bautizaron ellos mismos, me refiero a los chicos de Jason, y nos vamos a ir con un último tema que, aprovechando que hablábamos antes de Mendoza con motivo de Seibo, vamos a tener otra banda de Mendoza, El interior tiene mucho para decir en la Argentina, y en este caso es Vikingos. Una banda de rock and roll que se inició en el año 2000 como trío, y hoy en día también están integrados por Alejandro Chicho Carvajal en guitarra y voz, Alejandro Piti Delgado en bajo y Santi Pantro Cortijo en batería, hablando de seudónimos o de, digamos, apodos, por ese lado. Es la idea, claro, sí. Hay algunos apodos que son terribles, sobre todo en el fútbol, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo de un pibe que le llamaban el Traba Traverso. Se llamaba Traverso, pero le llamaban Traba. Entonces daba a entender otra cosa, daba a entender travesti. No es bueno andar por la vida con esos apodos encima. Pero si te llamas Chicho, Piti o Pantro, podés zafar. No sé qué significa Pantro, por ejemplo. Piti capaz en honor a las viejas locas. No creo. Fontana Rosa tiene un cuento fabuloso que se llama El Penani, que era un tipo al cual le llamaban el Penani de chico y no sabía por qué. Entonces se pasa buscando todo el cuento, el motivo por el cual, y finalmente descubre que un tío abuelo lejano sabe realmente. Entonces va a ver al tío abuelo para que le revele por qué le pusieron el Penani. Y nunca más vuelve al barrio, se exilia en Europa. Nadie más vuelve a saber de él. La revelación fue terrible, seguramente. Bueno, pero no es el caso de Vikingos, que nos ofrece, en este caso, Raza Perdida. Tienen un demo del 2004, un disco en vivo del 2007. Guerreros Cuyanos, un compilado de la región de Cuyo, que es justamente la región aquella vitivinícola del este del país. Y lo que están presentando ahora es Entre Calles y Suburbios. De ese disco vamos a escuchar Raza Perdida. We'll be right back. se va. Quiere vivir. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Nos estamos despidiendo, amigos, con la esperanza de redondear lo más posible esta hora y media y no excedernos en el tiempo. Tengan en cuenta que este fin de semana Barilari presentando el disco en vivo, Primal Fear y Sinner haciendo lo suyo, que va a ser muy potente. Y el viernes, sábado y domingo, la feria del disco. El domingo voy a estar yo firmando libros, charlando con la gente ahí. O sea que seguramente me van a encontrar si me quieren encontrar. O sea, el que me quiere encontrar, que venga, que tanto. Señoras y señores, esto fue todo en, por favor, unas palabras finales, auspicios para el vástago que viene en camino, caballero Martín Brunás. Y nos va a venir un fin de año totalmente movido. ¿Sí? ¿Está preparado para cuándo? ¿Para diciembre? Para fines de diciembre. Buenísimo. O sea, capaz nos jode la Navidad, Año Nuevo y todo. Bueno, pero no, con mucha alegría. Está bien, con el pan dulce bajo el brazo. Está bien. El año que viene va a haber más movida que speed metal. Me parece bien, así es. Todo el tiempo, no vas a dormir nada, man, nada. Te aseguro que no vas a dormir, pero nada. Entreturnarse entre tu mujer y vos para atender el chico, se va el matrimonio. Pero yo le estoy haciendo desde ahora programación neurolingüística. ¿Ah, le compré el Metal for Baby 1 y 2. Y a la noche a mi esposa Zavala, se claro. Le pongo eso para que lo escuche. Me parece muy bien. Le dije a Gustavo que si en 5 años no salía metalero, le hice un juicio. Totalmente. Me parece muy buena esa, ¿eh? Me parece muy buena. Por mala praxis metálica. Por mentira. Bien. Maravilla. Señoras y señores, esto fue... ¡El Noticiero de las Pampas Argentinas! Y ya se fue.